Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí hoy jueves tempranito, después de la hermosa agüita que ha caído en todos lados. Una mañana bastante fresquita. Y nos vinimos a la localidad de Villa de las Rosas. Subimos la escalerita, cartel de madera pintado, desarrollo social. Bueno, porque en el día de ayer se ha entregado una nueva tanda de máquinas, herramientas, insumos bajo este programa de microemprendimientos familiares que el municipio viene sosteniendo hace varios años. Así que nos vinimos para acá nomás a charlar con Adela. Ella es la coordinadora del área de desarrollo social de la municipalidad aquí de Villa de las Rosas. Y bueno, te agradecemos mucho aquí que nos atiendas a Adela y bueno, ante un programa y ante algo que, bueno, que nos parece importante, ¿no? Para la población aquí de las Rosas, ¿no? Sí, ¿Cómo la andás? verdad que sí. Buenos días. Gracias, Pablo, por venir. Este programa, la verdad que fue una iniciativa de nuestro intendente actual, quien, viendo la necesidad de los vecinos productores, la gente que quiere llevar adelante su proyecto familiar para generar un recurso para su familia, siempre ha estado acompañando y fortaleciendo esas familias trabajadoras. La idea nace para apoyar este grupo de familias que se desempeñan en alguna actividad y que a la vez ubican su producto en la zona y con eso generan un medio económico en su economía familiar. ¿Cómo llega la municipalidad a detectar, digamos, estas necesidades, Estas digamos? necesidades. Y bueno, creo que está un poco visualizado cuando uno está en contacto permanente con la gente, donde la gente, acá siempre ha sido una municipalidad abierta, donde la gente viene, consulta, pregunta, se asesora, solicita información, pide una asistencia. En ese, todo ese movimiento, ¿no?, social, nace este programa de manos del Ejecutivo actual, el cual considera que es mejor entregar una herramienta de trabajo y que quizás otro recurso ya armado, ¿no? La intención es justamente, como te digo, fortalecer esas familias que ya están en marcha con un proyecto. Creo que está bueno entender cuando ya el proyecto realmente genera un recurso, hay que fortalecerlo porque sabemos que eso funciona en la economía local, en la población local. Entonces a ese sí aportarle una buena herramienta que no las están pudiendo lograr por sus medios para de esa manera poder generar, producir más, mejorar la producción o lo que fuera. Y qué importante, ¿no? Para, digamos, para la gente Importantísimo. poder tener su propia herramienta. Sí. De alguna manera, que el laburo depende un poco de eso, de tus propias De los propios, posibilidades. exactamente, la propia necesidad. Justamente, bueno, acá acaba de llegar esta señora a verme, porque la hemos citado a ella, que es una de las beneficiarias. Vamos a aprovechar que llegó Sí. y le vamos a preguntar que se presente y que nos cuente qué emprendimiento hace, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, es comida saludable lo que presentamos. Es mi hija, la cocinera. Yo soy, digamos, Juanita, la ayudanta. Y bueno, trabaja tan rico en la cocina, pero bueno, nos estaba haciendo falta una heladera. Lo encaré con toda la esperanza, porque bueno, yo no soy nativa de acá de Villa Las Rosas y sé que obviamente siempre hay prioridad para la gente de acá, ¿no es cierto? Que me parece pero perfecto. Y bueno, fue una sorpresa, todavía estoy así con la emoción. No, de verdad te digo, porque es todo un tema, ¿viste? Vos sabés que el que trabaja independiente no es fácil para comprar esas cosas. Bueno, y compartir ese día con tantas familias, la verdad que es una alegría y que está re bueno, me parece re bien lo que estás haciendo, porque hay que compartir las buenas, hay que compartir alegrías, porque hay muchas tristezas. Yo entiendo, ¿viste?, de todos los dolores y de todo lo que está pasando. Ese programa que él me pregunta fue iniciado por él, siempre pensando en que a la gente hay que darle el recurso para que genere su propia salida laboral y no facilitar todo. Esa es la idea. Bueno, escúchame, Adela. Sí. Está acá la gente escuchando y ahora te van a empezar a llamar. Te va a sonar el teléfono full, te aviso. Bueno, contanos ahí para terminar, sí. A quien esté interesado en participar del programa, cómo tiene que hacer, a dónde se acerca, cuándo se anota, claro. Qué requisitos hay. Y bueno, ahora sabemos que estamos en un cierre, ¿no? De ejercicio, de año, y también que, bueno, viene un nuevo mandato para este municipio y para todos los municipios departamentales. Nuestro intendente asume, como dije recién, de legislador, y él mismo esta noche lo dijo, de que este programa él ahora lo va a llevar a nivel departamental, con esa intención de que llegue a los demás municipios. Se vivenció el agradecimiento, e inclusive hay una nota donde una de las personas que se le entregó un motocultivador, que la verdad quedamos todos, sí, que es para la huerta orgánica de ese señor y su familia, es una familia conocida de la localidad, que hace mucho produce pasta con la misma huerta que utilizan los productos orgánicos que realizan ahí, se le entregó un motocultivador y bueno, él mismo ahí manifestaba su alegría de los años de tener que estar, bueno, pudiendo dar vuelta a la tierra de una manera manual con lo difícil que es, ¿no? ¿Cómo se anota? Bueno, ¿se acercan acá al desarrollo social? Para el año que viene, el nuevo intendente electo ha dicho que él va a continuar con estos programas. Ya se verá la modalidad, pero es a partir de marzo, como todo lo que son los programas de beca, claro. Programa de beca, programa de micro, todos los programas de este tipo se hacen las inscripciones en marzo y luego se va evaluando durante el año. Esta es la segunda etapa de este año. Ya se han entregado más de 300 herramientas en estos últimos años y esta fue la segunda etapa. Bueno, espectacular. La verdad que sí, Pablo. Gracias por venir. Justo no, se dio que Noelia sí. Vino vino por la oficina y bueno muchas gracias, compartió y su... Ojalá que pueda seguir el programa. Seguro que va a seguir. Ahora más que nunca tiene que seguir.